Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a dedicar nuestro tiempo, buena parte de nuestro tiempo, a hablar de la media maratón de Sevilla, porque allí corrió este fin de semana, corrieron en este caso varios corredores de nuestra localidad, y entre ellos destacada sin duda la actuación de Eduardo Gómez Díez, el joven ubriqueño que cruzaba la meta en esta nueva edición de la prueba hispalense en un tiempo de 1:07:36, pulverizando, y así lo hay que calificarlo, como pulverizando la anterior marca que él poseía en esta media maratón y que además es la mejor marca de un ubriqueño. Se pulveriza, por lo tanto, el récord de Ubrique. 1:09:30 era la marca que o la mejor marca que tenía Eduardo Gómez, un tiempo que consiguió en la prueba que fue Campeonato de España de media maratón en el pasado 2022 en Paterna. Su estreno en la distancia fue en noviembre del 21 con una marca de 1:09:50, es decir, medio minuto lograba bajar en Paterna ya por el mes de junio. Y ahora, pues un año y dos meses después de su estreno, lo baja en más de dos minutos esa primera marca. Y en torno a los dos minutos su anterior récord en esta media maratón. Por lo tanto, vemos una progresión increíble en muy poco tiempo. Aquellos que hayan corrido pues esta distancia y digamos a nivel alto, saben lo difícil que es bajar algunos segundos al crono, restarle algunos segundos al crono. Pues imagínense, más de dos minutos de una atacada. Y por eso hoy vamos a hablar precisamente de esta media maratón de Sevilla y lo vamos a hacer con el que ha sido el protagonista con acento ubriqueño, con Eduardo Gómez, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Vaya manera de arrancar el año competitivamente hablando, pulverizando un récord que ya tenías y dejando ese magnífico 1:07:36. Sí, la verdad que no me puedo quejar. El pasado domingo salió todo redondo y la verdad que estoy muy contento con la marca que he conseguido. Entiendo, Edu, que era uno de tus grandes objetivos, porque desde que comenzaste en esta distancia pues te has marcado ir bajando poco a poco esa marca, pero no sé si esperabas bajarlo tanto de una tacada, ¿no? Ahí está, yo tenía esta prueba en el calendario prácticamente desde el pasado verano, porque me acuerdo que en cuanto salieron las inscripciones para la media de Sevilla, pues me apunté a la prueba. Y tras ver que había corrido en Paterna en 9:20, en un circuito que no era para conseguir buena marca, porque era durillo, pues estaba siendo, quería ser ambicioso con la marca a conseguir en Sevilla y quería moverme en torno a la 8:00. Y al final pues he conseguido bajar de 8:00 muy contento. Porque, bueno, tú debutabas, recordamos nuestros oyentes, en esta distancia, en noviembre de 2021, con esa marca, 1:09:50, y desde entonces hasta el momento, ¿en cuántas medias maratones has participado? Pues he participado de forma competitiva para buscar una marca personal en tres medias maratones, que son, como tú has mencionado anteriormente, la de Málaga de 2021, luego la de Paterna, que fue campeonato de España en 2022, y ahora la de Sevilla en el pasado fin de semana. He participado en otras, pero más modo entrenamiento de calidad y eso. Entiendo que para esta de Sevilla te has entrenado a conciencia, ¿no? Sí, para esta de Sevilla pues me he entrenado a conciencia, aunque últimamente he variado la metodología de entrenamiento un poco. El año pasado estaba entrenando con Jesús Montiel y este año pues he variado la metodología, he empezado a entrenarme yo mismo. Y el cambio ha consistido básicamente en que el volumen de entrenamiento de carrera semanal pues se ha visto reducido drásticamente, puesto que he cambiado las sesiones de rodaje de carrera por sesiones de bici. Entonces con la bici pues he conseguido ahorrarme todo el impacto de la carrera y aparte al estar yo bien adaptado a la bici, pues me ha sido positivo para mí, ya que me ha permitido compaginar ambas disciplinas y es positivo también porque ahora empiezo con los duatlones y necesitaba meter la bici, así que muy contento con mi rendimiento. Básicamente lo que has hecho es quitar carga de trabajo para meter entrenamiento de calidad, ¿no? Ahí está, lo que he hecho básicamente ha sido meter la calidad corriendo y luego para asimilar esos entrenamientos de calidad corriendo, pues mete la bici suave. Uh-huh. Edu, quizás hubiera esperado verte en Huerca Lovera en ese campeonato de Andalucía de campo a través, ¿no? Es otra distancia, otra disciplina que se te da bastante bien, ¿por qué no estuviste? Ahí está, este año también he apostado por correr la media maratón, uh-huh. ya que en 2023 daba el salto a la categoría absoluta. Y al fin y al cabo no se puede estar en todo, ojalá se pudiera. Y decidí apostar por la media, vi que coincidía en el calendario y quería solo correr la media. Aunque podría haber corrido el Campeonato de Andalucía de campo otra vez, prefería entrenar bien y llegar bastante descansado a la media. Y yo creo que lo conseguí. Uh-huh. Bueno, centrándonos en lo que fue la prueba de Sevilla y a grosso modo, ¿cómo te planteaste esta media? ¿Qué ritmo tenías tú en mente mantener para ese objetivo que nos comentabas antes, que era pues estar entre una hora ocho? Pues mira, yo haciendo cálculo más o menos el viernes o la semana de antes, el martes de antes hice un entrenamiento bastante bueno que me encontré con muy buenas sensaciones y pude mover los ritmos a los que quería correr bastante bien. Y ese entrenamiento me aportó quizá la confianza que eché de menos durante cuando empezaba la preparación de la media. Aunque uh-huh. al fin y al cabo esto es un proceso largo, pero más o menos específicamente la media la preparé con un mes poco. Y luego el viernes ese pues yo sabía que tenía que correr a 3:13 para intentar acercarme lo máximo posible a la hora 8. Uh-huh. Aunque tú te plantees el ritmo objetivo al que tienes que correr, luego cuando sales en carrera pues tienes que escuchar un poco las sensaciones del cuerpo también. Y la verdad que corriendo me veía, los primeros 5 kilómetros me veía corriendo muy fácil y las sensaciones pues acompañaron toda la carrera. Supe gestionar bien el tema de quedarme solo porque me quedé solo en el kilómetro 4-5. Ya que me fui con el grupo de hora 7 más o menos, vi que no era mi ritmo, aflojé un poco el ritmo y me quedé solo hasta que me cogió otro chaval por detrás, uh-huh. que ya prácticamente compartimos toda la carrera. Y eso, fui capaz de clavar los parciales como un reloj, ya que prácticamente todos los parciales de 5 kilómetros o los parciales de 1 kilómetro me salieron al mismo ritmo. Y la verdad que eso es complicado en una media, ya que es muy difícil sabe el ritmo exacto al que corre y dependen muchos factores de ello. Claro, lo normal es que uno le salga los primeros kilómetros un poco más bajo y ya los segundos, en la segunda parte de la carrera, pues vaya subiendo esa media, ¿no? Precisamente por el desgaste que tenías antes. Y ahí está el mérito, ¿no? El conseguir la teoría pasarla a la práctica. Ahí está. Y también en una media no es como, yo qué sé, como una carrera de 5 kilómetros, una carrera de 10 kilómetros. Que si no has escogido bien tu ritmo de primera, en una media al final lo acabas pagando. Uh-huh. Entonces es casi preferible correrla de forma progresiva, es decir, acabar la segunda parte de carrera un poco más rápido, que correrla de forma regresiva, ya que si la corres de forma regresiva, si se te acaba la gasolina en el kilómetro 17-18, pues vas a empezar a penar bastante para llegar a meta. Claro, pero yo con toda la gente con la que hablo les digo eso, mira, si hay un buen ritmo, en la media empiezas a sufrir a partir del kilómetro 15. Uh-huh, sí, ya en el kilómetro 15 es cuando te cambia la cara y tienes que apretar los dientes para poder llegar a meta. Uh-huh. Claro, lo normal es que, como tú dices, sea regresiva, porque la gente que quiere bajar marca va a arriesgar, ¿no? Ir de menos a más, pues te asegura llegar bien a la meta. Pero claro, muchos dicen, si hay que arriesgar, hay que arriesgar desde el principio. Claro, eso también depende de cómo estás entrenando, de que sepas cuál es tu ritmo exacto, ¿sabes? Porque si te pasas un segundo, dos segundos al principio, está claro que al principio es normal, los dos primeros kilómetros llevas la adrenalina, te ves muy bien, vas corriendo fácil, y dices, coño, qué bien voy, uh-huh. Voy a bajar la marca. Pero claro, luego ya cuando llega al kilómetro 10-15, que empiezas a sufrir, dices, pues mira, este es el ritmo que tengo que llevar hasta meta y ya cuando tengo que sufrir de verdad. y es eso, que tienes que saber el ritmo, no pasa nada si te pasa un segundo o dos al principio, ya que eso se va a contrarrestar después, pero si te pasa 5 o 10 segundos, está claro que lo vas a pagar. ¿Tú cuándo te diste cuenta de que ibas a bajar tu marca? ¿En torno a qué kilómetro es eso? ¿O eso es algo que solo puede saber uno cuando ya tienes la meta a la vista? Hombre, yo sabía cuando pasé por el kilómetro 5 las buenas sensaciones que tenía. Sabía que todavía era pronto, ya que en el kilómetro 5 de una carrera de 21 kilómetros pues es un tanto pronto, pero ya cuando pasé por el kilómetro 10, estaban también en el kilómetro 10 mi padre y Fran, que me echaron una mano el día de la carrera, vinieron a verme, a animarme, y también en el kilómetro 10 me dieron un poquillo de agua con isotónico, que me vino bastante bien, y ya en el kilómetro 10 pues yo sabía que era un día para hacer marca, que iba a costar porque para correr en marca personal siempre tienes que dar el máximo. Pero ya cuando llegué al kilómetro 15, que es cuando empecé a sufrir ya bastante de verdad, pues sabía que iba a ser muy buena marca. Y eso, mentalizado ya para saber que los dos últimos kilómetros pues iban a ser muy duros y había que remar para llegar a esa meta. Edu, el día acompañó también, ¿no? En lo climatológico. Sí, el día bastante bueno. Un frío que yo no había pasado en Sevilla, ese frío nunca. Sí, sí. Hacía 2 grados a las 9 de la mañana. Pero la verdad que preferible el frío al calor corriendo. Eso sí, al principio, los 2-3 primeros kilómetros, la sensación era esa, de un frío que hasta que no salió el solecito en el kilómetro 10-15, no se te empezaba a quitar. Bueno, como podemos comprobar, mucho entrenamiento detrás, pero esa forma nueva que has aplicado esta temporada, ¿hace que hayas llegado ya a ese pico de forma? Hombre, a mí siempre me gusta estar bien y siempre me gusta ofrecer un buen rendimiento. Entonces, ahora mismo pues me voy a focalizar más en pruebas como Duatlón. O alguna prueba de ciclismo también. Voy a dejar un poco más de lado la carrera. Pero es eso. Ahora, al cambiar de disciplina, pues quieras que no, los objetivos son otros. Entonces el rendimiento va a ser, espero que sea bueno también. Ya que, por ejemplo, he estado metiendo bastantes horas de entrenamiento en la preparación de la media. Entonces ahora pues subiré un poco la intensidad de entrenamiento para supercompensar y tener buen rendimiento en las siguientes pruebas. Claro, es lo que tú comentas, nuevo entrenamiento, pues esta temporada habrá que ver, ¿no? Jugar, será para comprobar realmente cuánto tiempo te puedes permitir mantener esa forma, ese pico de forma que tienes ahora, pero claro, como no lo has hecho antes, pues este año será verlas venir. Que por cierto, antes de este 2022, digamos, cuando tú entrenabas con la bicicleta era solo en verano, ¿no? Ahí está, yo lo que hacía era, solo salía con la bici en verano, ya que es cuando más te apetece salir en bici, porque de hecho esta mañana salí con la bici temprano aquí en Granada y yo creo que ha sido el día que más frío he pasado de toda mi vida. Pero bueno, este año estoy tratando de compaginar la bici durante el invierno también, porque es eso, quiero apostar por el Duatlón, quiero ver qué tal se me da este año la temporada de Duatlón. Y aparte que he visto que, por ejemplo, preparando el cross también lo hice así, he visto que con la bici me quito el impacto de la carrera, que al fin y al cabo es lo que resulta más lesivo, y voy a conseguir lo mismo, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Si evitas la lesión, al fin y al cabo estás ganando en salud y puedes entrenar todavía más. La bici además te permite eso, mete muchas horas de entrenamiento que la carrera no te permite tanto. Oye, Edu, la pregunta que te hago siempre después de una hazaña como esta, ¿a largo plazo ves viable seguir bajando estas marcas? Hombre, ahora la progresión que tengo en la mayoría de pruebas estoy consiguiendo bajar la marca, pero ahora lo que toca es pues seguir entrenando, seguir viendo esa marca y seguir estable en esos ritmos y ya está, y siendo constante, que al fin y al cabo es la clave de esto, ser constante. Nunca tira la toalla, sabe que va a haber momentos en los que va a estar mejor, momentos en los que va a estar peor, y ya está, de todas formas sigue hacia adelante. Porque como te dije antes, hace un mes y pico, yo no hubiera apostado por mí nada. Y mira, uh-huh. sin embargo, hace dos semanas empecé a tener buenas sensaciones entrenando y mi confianza pues aumentó bastante. Y es eso. Tener en cuenta que el camino no nunca es para arriba, sino que a veces la motivación también está por los suelos. Sí, claro, claro, normal. Si en enero ya has logrado esto, Edu, ¿qué objetivos tienes para este 2023 en concreto? Porque claro, nos dice, quiere probar ahora el duatlón, pero ¿ya tienes algunas pruebas o algunas copas en las que quieras participar? Sí, pues la verdad es que ahora el calendario lo tengo completito. Uh-huh. De hecho, dentro de dos semanas voy al duatlón de Águila, que es clasificatorio del Campeonato de España de duatlón, y es el primer duatlón que hago. Uh-huh. Luego también, del 17 al 19 de febrero, compito en ciclismo en la Vuelta Ciclista Almería. Uh-huh. Luego ya en marzo empezamos con las pruebas de la Liga de Duatlón por equipo. Tenemos dos pruebas en marzo. Luego, el 25 y 26 de marzo, espero estar en Soria, en el Nacional de Duatlón Individual, a ver qué tal se da en Águila, esperamos que bien. Y ya luego queda en abril la última prueba de duatlón por equipo, y ya a partir de abril y mayo, que también voy a tener más tiempo porque no voy a tener clases y voy a tener más tiempo libre, pues intentar todavía enfocarme más al ciclismo. Uh-huh. Ya que para esa época viene el buen tiempo y es cuando apetece más coger la bici. Claro, y además cuando se prodigan, ¿no?, las pruebas en el calendario, no solo andaluz, sino nacional. Y bueno, otras modalidades, por ejemplo, cross, ¿tienes algo ahí o ya sería para la segunda parte de la temporada? Ya el cross sería para la segunda parte de la temporada, para uh-huh. septiembre, octubre, noviembre de 2023. ¿Y las pruebas en pista? Pues este año, como te he dicho, voy a intentar apostar más por el ciclismo, aunque uh-huh. no me olvidaré de la carrera, seguiré corriendo algún día. Y es eso, quiero cambiar de aire, quiero ver qué tal se me dan las dos ruedas y sería eso solo. Claro, lo que nos comentaba antes, no puede estar uno en todo, ¿no? No puede abarcar tanto, ¿no? Pues nada, entiendo que si ahora has alcanzado este pico de forma, al menos en atletismo, no sé si será difícil mantenerlo. Antes nos comentabas tú, pues bueno, que lo vamos a intentar, a ver cómo lo podemos hacer, pero en principio te tomarías el verano con más tranquilidad, ¿no? Claro, ya en verano, pues, hombre, competiría en algunas pruebas del calendario de ciclismo en las que vea, pero vamos, que el verano siempre trata uno de escuchar más al cuerpo, siempre, por ejemplo, el mes de agosto se lo toma uno más para hacer deporte de forma divertida y divertirse, y ya está, que al fin y al cabo, compitiendo tanto, cada fin de semana en un sitio, te va pesando más psicológicamente que fisiológicamente, y siempre pues te merece un descanso. Pues nada, Edu, lo vamos a dejar aquí, como siempre agradecerte que nos lo hayas contado, lo que hiciste este fin de semana en Sevilla, este pasado domingo, nos alegramos un montón. Y nada, desearte mucha suerte en esa próxima cita y eso, que puedas seguir manteniendo, ¿no?, ese estado, ese puntito al que acabas de estrenar en esta prueba de Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Luego. Bueno, nos quedamos, por lo tanto, cerrando lo casi de esta media maratón de Sevilla de este año 2023 con la clasificación, una prueba en la que resultó vencedor Underwork Waleguen con un tiempo de 1:28 por delante de Ogbe Kibron Reusson, 1:01 y Benjamín Chokert, 1:02:20. Pues en el top 10 no ha entrado ningún atleta, en principio español, europeo, han sido todos atletas africanos. El mejor de los nuestros, como hemos dicho y como hemos estado hablando, Eduardo Gómez, posición 30ª de la general, con un tiempo de 1:07:36. Por detrás, Juan María Ordóñez Fernández, 1:12:45, Isaac Cañamaca Tienza, 1:16:00, Francisco Javier Lobato Garrón, 1:23:35. Dorian Ramírez Chacón, 1:38:43. Elena Fernández Díaz, 1:44:30. Natalia Denís Cabezas Acuña, 1:47:22. Y Elena Corrales Fernández, 1:56:45. Insistimos, estos son al menos de los que nosotros hemos tenido constancia que han tomado parte en esta prueba sevillana, en esta media maratón de Sevilla. Ya que repasamos eventos de este fin de semana, también nos quedamos hablando de ciclismo, de la disputa de la cuarta media maratón Villa de Periana, que se disputó el pasado domingo en esta localidad malagueña. Prueba puntuable para el circuito de la Diputación de Málaga de media maratón BTT. En categoría Master 40, victoria para Ángel Saliñero Cuevas, con un tiempo de 1:22:44, seguido de Juan José Arquero Matillas, 1:23:33, y Benjamín Burnett, Jody Benjamín Burnett, con un tiempo de 1:24:48. En séptima posición, Andrés Cintado Romero, con 1:26:19. Y otro dato, otra referencia que queremos hacer, también el pasado fin de semana se disputaba en la localidad madrileña de Valdemoro el Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación para Menores de 18 años. Se celebró el sábado y el domingo en las instalaciones de la piscina cubierta de Valdesanchuela, como decimos, en la localidad madrileña de Valdemoro. Pues allí estuvo presente el equipo del Club de Natación Adaptada Gades, al que pertenece el lubriqueño Javier Herrera Márquez, que en categoría junior terminó en la séptima posición de la prueba de los 100 metros mariposa. Todos los componentes del Nada Gades, del Club de Natación Adaptada Gades, consiguieron bajar sus marcas personales en las pruebas en las que participaron, y a nivel de equipo el Nada Gades quedó en décima posición. Hay que decir que en el campeonato participaron 28 equipos. Y nos quedamos ya hablando de baloncesto, de lo que ocurrió este pasado fin de semana, porque jugaron todos los equipos del CABU. Sin duda, el partido más destacado, el que protagonizaron los mayores, el que protagonizaron tanto los jugadores del CABU Junior como el de KV Jerez Blanco. Os ponemos en contexto. Ya saben que era el primer partido de la segunda vuelta. El CABU llegaba a este partido como líder invicto, había ganado los 10 partidos que había disputado. El de KV Jerez solo había perdido un partido ante el CABU. Antes del inicio de la liga, el DKV Jerez era sin duda, por plantel y por infraestructura, el favorito a la victoria, a la primera posición en esta liga regular. Por lo tanto, venían con ganas de revancha y de darle la vuelta a la situación, conseguir una victoria en Ubrique que le permitiera igualar a victorias con el conjunto del CABU y que, bueno, pues con toda la segunda vuelta por delante, hubiera la posibilidad de que el conjunto jerezano le arrebatara esa primera posición al CABU. Cosa que va a ser difícil porque el CABU se llevó la victoria por 89-83. Además, en un partido trepidante, porque en el primer cuarto el conjunto visitante, los jerezanos, entraron en tromba, entraron muy fuerte, muy bien asentados en la cancha. Llegaron a tener a lo largo de ese primer periodo hasta 12 puntos de diferencia, 12 puntos arriba, pero al final el periodo terminó con 20-27, con el conjunto jerezano por encima en el luminoso. Las diferencias se redujeron tras la disputa del segundo cuarto con un parcial de 23-18 que permitió al conjunto ubriqueño irse al descanso con una desventaja tan solo de 2 puntos, 43-45. Y ahí llegó la reacción y el momento clave del choque. Un tercer cuarto sublime para el conjunto ubriqueño, que le endosó un parcial de 30-13, lo que permitió darle la vuelta al marcador y ponerse incluso con una 15 puntos arriba, con una diferencia pues para afrontar el último periodo bastante cómoda, 73-58. Como era de esperar, en el último cuarto también hubo reacción de los jerezanos, que no dieron el partido por perdido, ni mucho menos. Un parcial 16-25, se acercaron en el marcador durante distintas fases del encuentro de ese último cuarto, pero finalmente los subriqueños consiguieron llevarse la victoria por esos 6 puntos arriba, 89 a 83. Hubo que sudar la gota gorda para llevar esa victoria, llevarse esa victoria y afianzarse y ser, podemos decir que incluso un poquito más líderes de este grupo, porque ya consigue una ventaja sobre sus más inmediatos rivales de 2 victorias, nada más y nada menos. Aún así, queda mucho por delante, queda toda la segunda vuelta por delante y tendrá que enfrentarse o jugar partidos en plazas difíciles como por ejemplo la de Alcalá de los Gazules. En lo referente a este partido, Pablo Domínguez Gómez fue el máximo anotador de su equipo con 25 puntos, 24 logró Juan Suárez García, 11 Francisco Ruiz Menacho, 10 Antonio Olivares Gómez y Manuel Gómez Cano. Y la jornada, pues nos dejó estos resultados en este grupo, en esta categoría junior de nivel B. Fisiomédica Aquos, Club Baloncesto Cimbis 97, Club Baloncesto Cádiz 33, K3 Asesores Udea Algeciras 69, Gimnástica Portuense 63, San Felipe Neri 63, Chiclana Vázquez 44 y Cárnicas el Alcázar Alcalá 80, Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem 24. ¿Cómo queda la clasificación? Pues sigue el Cabu encabezándola con 11 de 11, en una racha inmaculada. Con 9 victorias y 2 derrotas tenemos a DKV Jerez Blanco y a Cárnicas el Alcázar Alcalá. 7 y 4, Fisiomédica Aquos, Club Baloncesto Cimbis y Club Deportivo San Felipe Neri. 6 victorias, 5 derrotas para Algeciras, K3 Asesores Udea. 5 y 6 para Chiclana Basket, 2 y 9 para Cádiz, Gimnástica Portuense. 2 y 8 para Chipiona, que ya descansaba en esta jornada. 11 derrotas para el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. El próximo rival del Cabu será el Chiclana Basket. Tendrá que desplazarse hasta Chiclana este próximo fin de semana el equipo de Paco Ruiz y Pepe Domínguez. Pues lo dicho, dos victorias de ventaja sobre Jerez y Alcalá. Ellos se tienen que enfrentar entre sí también. El Cabu se tiene que medir todavía a Alcalá. Bueno, parece que la cosa se aclara un poco con esta victoria, pero insistimos, no hay espacio para la confianza. Todavía quedan muchos partidos, le quedan 9 encuentros todavía al Cabu y un despiste te puede desbaratar todo el trabajo hecho hasta el momento. Pues estamos de enhorabuena, sobre todo por la gran temporada que está completando el conjunto del Cabu Junior. Vámonos con el resto de categorías. Lo hacemos con la categoría cadete femenino de nivel B. El Cabu jugaba en casa, recibió al Cádiz Club Baloncesto Gades Burger Boom y cayó por 28 a 39. Hubo otro partido en esta fase, primera fase regular de la categoría, el Gimnástica Portuense 62, San Felipe Neri 2007, 21. Cádiz Club, bueno, el partido, el otro equipo, digamos, de la categoría, el Trebujena, descansó en esta jornada. El Cádiz Club Baloncesto Gades es el líder con 7 de 7, 7 victorias, 4 derrotas tiene Trebujena, 3 y 3 tiene Gimnástica Portuense, 3 y 2 tiene el Cabu y 7 derrotas el San Felipe Neri. Hay que tener en cuenta que el Cabu cuenta con 2 partidos menos que Trebujena o Cádiz, así que ahora mismo tiene 3 victorias, al igual que la Gimnástica Portuense, pero con 1 partido menos. Es decir, que tiene 1 partido menos y 2 menos que Trebujena y tiene el mismo número de victorias. Así que no hay nada decidido, ni mucho menos, en esta categoría. Cuando se iguale el número de partidos disputados, pues ya tendremos una visión más clara. La próxima jornada, el Cabu viaja precisamente a Trebujena. Cadete masculino, el Cabu Cadete masculino se desplazó al puerto de Santa María y cayó en el partido que le enfrentó a la Gimnástica Portuense por 73 a 21. ¿Cómo está la cosa en esta categoría cadete masculino? Pues comenzamos con los resultados de esta jornada 10. El ECA Puerto Real 74, DKV Jerez Amarillo 46, Cádiz Club Baloncesto Gades 42, Algeciras 30, Mergablo, Nebreda Mergablo Conil 103, Arcos 20 y Venta Cruces de los Santos Alcalá 21, Club Baloncesto San Fernando Tincasur 39. Conil, Nebreda Mergablo es el líder con 10 victorias en 10 partidos, 9 y 1 tiene el ECA Club Baloncesto Puerto Real, 8 y 2 Tincasur Club Baloncesto San Fernando, 6 y 4 Venta Los Cruces de los Santos Alcalá, 4 y 6, Cádiz, Club Baloncesto Algeciras y DKV Jerez Amarillo, 3 victorias, 7 derrotas para Arcos, la Gimnástica Portuense, 2 victorias y 8 derrotas, cierra la tabla el Cabu con 0 victorias y 10 derrotas. El próximo rival, del Cabo será pues el líder, el Nebreda Mergablo. Difícil compromiso el que tendrá este fin de semana el Cabo aquí en casa. Esto es lo que me ha dicho. Vamos con la categoría infantil masculino, donde el Cabo, en este caso, dobló jornada. Disputó dos partidos. El sábado viajó a Chiclana, donde se midió al Chiclana Ituzi Dorado. Cayó por 65-14. Chiclana Ituzi Dorado 65, Paco Bazán Cabo 14. Y en el partido del domingo, el Paco Bazán Cabo jugaba aquí, en el pabellón polideportivo, ante Damex UD Algeciras. Y también cayó esta vez por 5 puntos de diferencia, 35-40. En lo referente a esta última jornada, en la que el conjunto briqueño, pues, como hemos dicho, ha disputado estos dos partidos. La clasificación está de la siguiente. Antes que nada, pues habría que repasar en este caso la clasificación, pero son dos partidos aplazados que ha recuperado el Cabo. Este fin de semana no había jornada y, por lo tanto, tras estos dos partidos ya se ha cerrado lo que es la primera vuelta del campeonato. El líder es Chiclana Ituzi Dorado, con 10 victorias y una derrota, igual que Automoción Montera Los Barrios, el mismo balance, 10-1, 9-2 tiene Cocay Mergablo y Unión Linense de Baloncesto, 7-4 de KV Jerez, 6-5 Arcos, 5-6 Club Baloncesto San Fernando, 4-7 Cádiz, 2-9 Yari Clínica Dental San Roque y Damex UD Algeciras, y una victoria y 10 derrotas, el Jerez Club Deportivo Baloncesto y el Paco Bazán Cabu, que ocupa la última posición. Volverá a la carga el Paco Bazán Cabo este fin de semana, viajando a San Roque. Se mide al Yari Clínica Dental San Roque. Este fin de semana ha habido jornada en lo que se refiere a la categoría infantil femenina. La jornada programada era la jornada 9, aunque cabe destacar que el partido correspondiente a esta jornada por parte del Cabu, pues en este caso, pues no, digamos que ya lo había disputado el conjunto briqueño, que era su choque ante Candray. 25-24 ganó el Candray negro al Cabo Dubrique. Es decir, que tras esta jornada, la novena, la clasificación la encabeza Cádiz Club Baloncesto Gades. Bueno, el resto de marcadores fueron los siguientes. Antes que nada, Algeciras 52, Jerez Club Deportivo 2, Cádiz Club Baloncesto Gades 63, Dental Conil Mergablo 13, Club Baloncesto Cádiz y Rojo 14, Gimnástica Portuense 56 y DKV Jerez Amarillo 55, Arcos 54. Cádiz Club Baloncesto Gades es el que encabeza la tabla con 9 de 9, 7 victorias y una derrota a Gimnástica Portuense. Algeciras tiene 6-2, Denta Conil Mergablo 6-2, 4-5 tiene el Cabu, que es quinto, empatado con Candray Negro y DKV Jerez Amarillo, 2-7 Arcos, 1-8 Club Baloncesto Cádiz y 8 derrotas el Jerez Club Deportivo Baloncesto. Este fin de semana no habrá jornada en esta categoría infantil femenina y, bueno, habrá que esperar al 12 de febrero, en el que el Cabo Dubrique se desplazará a Arcos para enfrentarse al conjunto de esta localidad. Mejores noticias nos llegan de las categorías mini. En principio, en minibásquet femenino, lo que es competiciones de primer año, el Cabo consiguió la victoria por 38-24 ante San Felipe Neri 2013. Fue el único partido que se jugó este fin de semana, porque en realidad este partido corresponde a la jornada que está fechada para el próximo fin de semana. Así que, pues ahora mismo el Cabo, con un partido más, es quinto clasificado. El líder es Candray, con 6 victorias y una derrota, igual que DKV Jerez. Es Empresa Baloncesto Puerto Real, que tiene 5 victorias y 2 derrotas. Unión Linense Baloncesto 4-3. Y el Cabo 3-5, como hemos dicho, en esa quinta posición. 3-4 tiene San Felipe Neri 2012, 2-6 San Felipe Neri 2013, que son Cabo y San Felipe Neri 2013 los únicos equipos que tienen un partido más. Cierra la tabla con 7 derrotas el conjunto del DKV Jerez. Este fin de semana, por lo tanto, el mini femenino descansará. Oh, Y por último tenemos el minibásquet mixto, que este ganó con bastante comodidad, 2-42 al Club Baloncesto Portuense Rojo. Una jornada, esta, la correspondiente a este fin de semana, la octava, en la que se dieron estos marcadores: Gimnástica Portuense 57, Venta Algamo Alcalá 65, DKV Jerez Blanco 37, Algaida 30 y Mergablo con el 48, Ciudad de Cádiz 7. Venta Algamo de Alcalá es el que encabeza la tabla con 6 victorias y una derrota, pero en segunda posición tenemos al Paco Bazán Cabo con 6 victorias en 6 partidos. Es que ha jugado un partido menos y por eso ocupa la segunda plaza. Pero ahora mismo es el único equipo imbatido de la categoría. 5-2 tiene Chiclana y Tucinegro, 5-1 Gimnástica Portuense, 3-4 Mergablo Conil, Ciudad de Cádiz 2-6, Algaida 2-5, 1-6 Club Baloncesto Portuense y 1-6 DKV Jerez Blanco. Este fin de semana el Paco Bazán Cabo recibe al conjunto del DKV Jerez Blanco. Con esto terminamos, no hay tiempo para más. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.